Bueno, estamos con una actividad concreta que tiene que ver con el comedor, que estamos haciendo en conjunto con el Club Deportivo Lavalle. Así que bueno, venimos trabajando ya hace más de un mes con esta iniciativa, que está buenísima porque, bueno, podemos por ahí complementar lo que ya hace las escuelas, ¿cierto? Para los chicos que, bueno, realmente no la están pasando bien, y qué mejor que la Junta y que los clubes se puedan, digamos, asociar para hacer este tipo de actividades y poder ayudar a nuestros vecinos que la verdad no la vienen pasando nada bien. Bueno, justamente, ¿no? La llegada del invierno creo que es algo que ya veníamos viendo, pero ahora con la llegada de esta ola polar, bueno, la necesidad de un plato de comida caliente, ¿no? Totalmente, sí. De verdad que a veces, después, más allá de la demanda que nos llega de los vecinos y las familias que vienen con alguna situación particular, ya sea por alimentos o por el tema de las bajas temperaturas, nuestra prioridad siempre ha sido los chicos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando con quien tengamos que hacerlo y articulando con quien sea para poder cumplir con esa demanda y poder no solamente dar un plato de comida, sino que también el espacio se presta para la escucha, para la contención y el trabajo que hacemos de la Junta ya hace más de 7 años. Bueno, contanos un poco sobre cómo va a ser este fin de semana, cómo se está trabajando. Bueno, nosotros con nuestra comisión y también con los chicos del club, lo que vamos a hacer es no solamente el plato de comida, ¿no?, para que los chicos puedan venir, sino que también vamos a hacer actividades y juegos. Este domingo los invitamos a todos los vecinos de nuestro barrio, los chicos, para que puedan asistir y puedan disfrutar de una linda, de un lindo mediodía, pero también una linda tarde, porque vamos a estar seguramente hasta tarde acompañando a los más pequeños. ¿Va a ser aquí en la Junta Vecinal? Acá en nuestra Junta Vecinal vamos a estar desde muy temprano con la preparación de los alimentos, así que bueno, están todos invitados. Buscando siempre, ¿no?, mejoras para el barrio, hoy estuvimos temprano, tengo que preguntarte, dialogando un poco sobre que la semana que viene finalmente va a llegar el operativo de limpieza, muy esperado, ¿no?, por vecinos y vecinas, iba a ser esta semana y se ha pasado para la que viene. Sí, así es. Bueno, estuvimos en conversaciones ahí con el área de servicios públicos y de obras públicas. Bueno, nos avisaron de lo que se va a hacer, digamos, este programa que viene haciéndose en diferentes barrios. Y bueno, nos tocó a nosotros en esta oportunidad, la calle Mi Bandera. Así que bueno, la idea es que justamente los vecinos puedan colaborar, ¿cierto?, con lo que va a ser el trabajo de las maquinarias, ¿cierto?, y también de los puntos limpios que va a haber en distintos sectores del barrio. En este caso va a ser en el CAMU, un punto para poder dejar todo lo que es voluminoso, y también en la Junta Vecinal del barrio Mi Bandera. Van a ser los dos lugares que van a tener esa posibilidad. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la maquinaria, ¿cierto? Los vecinos van a tener que estar atentos a poder correr los autos y demás, y bueno, esperemos que sea de ayuda para todos. Esta semana también hemos estado por el Consejo Deliberante. Hay una situación que se vive acá en el barrio, que ya hemos hablado en otras ocasiones con vos, Alejandra, que tiene que ver con el colectivo, ¿no? La situación de las calles, ya que hablamos también de el mantenimiento, es algo que hemos hablado porque los colectiveros muchas veces directamente dicen no ingresamos porque no se puede pasar, ¿no? Sí, realmente es uno de los reclamos que hemos recibido de los choferes de la empresa, de repente de tener que cortar el tipo del, digamos, el recorrido, justamente por la situación de las calles, ¿no? De verdad que en esta época obviamente que esto se complica aún más por las lluvias y demás, pero bueno, es un gran problema que tenemos, que es constante, y que ojalá que se pueda, digamos, poner en la mesa, ¿no?, tanto la empresa como la municipalidad, esta situación para poder no perjudicar a los vecinos, que realmente ya tenemos una complicación después de las 18 horas, que tenemos un recorrido mucho más corto y que queda gran parte de nuestro barrio y aledaños sin la posibilidad de tener más cerca el servicio público. Entonces, la verdad es que es una dificultad ya no contar con una línea que era la SEA ya hace muchos años. Desde la pandemia ya perjudicó un montón a varios vecinos, entonces que sea, digamos, que se reduzca el recorrido, obviamente que no ayuda. Así que bueno, esperamos que haya respuesta con respecto a eso también. Sí, se estaba trabajando justamente la restitución de la línea C, todavía no se sabía, por lo que nos habían comentado, sobre si iba a ser el mismo recorrido, pero sí buscar la forma de que esa línea vuelva, o que por lo menos las otras líneas puedan extender también la zona, ¿no? Sí, sería ideal, o por lo menos que puedan tener horarios fijos, ¿cierto? Pero que no se corte el servicio como se hizo desde la época de la pandemia. Necesitamos otra línea más, el barrio ha crecido muchísimo y la demanda es un montón, sobre todo entendiendo de que tenemos jóvenes, sobre todo a alta hora de la noche, que tienen que volver de la universidad, etcétera, y gente que trabaja, ¿no?, hasta muy tarde. Así que bueno, ojalá que se pueda avanzar y que nosotros vamos a estar acompañando toda esa iniciativa también. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Invitamos entonces a toda la comunidad, siempre la Junta Vecinal con diversas actividades, a acercarse y comentar y, bueno, formar parte. Si vienen las vacaciones de invierno, seguramente ahí armando todo. Sí, bueno, se viene varias actividades, como todos los años hacemos, en el inicio de las vacaciones de invierno, vamos a tener nuestro cine, que va a ser el próximo domingo 13, así que también dejamos la invitación, es un cine gratuito, va a haber dos funciones, bueno, con choclos, la chocolatada, las tortas fritas, para que los chicos puedan compartir una linda tarde familiar, porque están las familias, a poder disfrutar de algo que por ahí tampoco lo tienen quizás en acceso, ¿no? Poder ir a un cine, ¿cierto? Y tenerlo acá en el espacio de la Junta, para ellos es un montón. Así que bueno, están todos invitados y van a haber más novedades, seguramente en invierno. Nosotros seguimos también articulando con la red, como siempre están siendo partícipes de ese espacio, donde también van a salir seguramente más actividades para lo que va a ser el invierno del 2025.